Querida comunidad fobequeña y habitantes de los pueblos del oriente cundinamarqués, con mucho cariño y con la fe puesta en la grandeza de Dios, hacemos en esta tarde la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa. María, Madre del mundo, María, Madre de amor, te pido, Virgen querida, por todos tu bendición. Virgen Santísima María, haz que tu medalla derrame sobre nosotros y sobre todos nuestros seres queridos sus protectores rayos. Cure a nuestros enfermos, dé paz a nuestras familias y nos libre de todo peligro. Que tu medalla lleve alivio al que sufre, consuelo al que llora, luz y fuerza a quien se siente desvalido. De manera especial, te pedimos por la conversión de los pecadores, particularmente de aquellos que nos son más queridos. Recuerda que por ellos has sufrido, has rogado y has llorado. Sálvanos, oh refugio de los pecadores, a fin de que después de haberte amado tanto e invocado y servido en la tierra, podamos ir a agradecerte y alabarte eternamente en el cielo. Amén. Santa María, María. Que se cubra el mundo con tu santa bendición, llénanos a todos con tu gracia y tu perdón. Santa María, María, María, devoción, ruega por nosotros, reina de mi corazón. Escucha, Señora, nuestra súplica de amor. Día segundo. Amemos a María Inmaculada por su incomparable sanidad. ¿Qué son todas las perfecciones naturales de María comparadas con su santidad? Llena de gracia, la llamó el arcángel para darnos a entender que la medida de la plenitud de Cristo no se derramó en su alma gota a gota, como sobre las de los demás mortales, sino que desde el primer momento de su existencia vino a envolverla cual en inmenso océano de perfecciones, atreviéndose a decir a los santos padres que aunque muchas almas justas han acumulado abundantes méritos, a todas sobrepujó María en su concepción. Y aun cuando la perfección de los espíritus angélicos sea una elevada montaña cuya cúspide no alcanza nuestros ojos, sobre ella se sienten los fundamentos de la santidad de María. Y aunque Dios se ve atraído por el perfume de la virtud de sus siervos, ama más la orla del manto de su madre que todas las gracias y méritos de las demás criaturas. ¿Quién no deducirá de aquí deseos ardientes de amar y venerar a tan excelsa señora? Yo al menos, Virgen Inmaculada, quiero ser vuestro perpetuo esclavo, no contentándome con un aprecio sensible y estéril, sino procurando hacer en todas mis obras vuestra santa voluntad, para merecer en todo tiempo vuestras bendiciones y participar algún día de vuestra gloria. Llevo en mi pecho porque prometiste al que la portara una gran bendición. Tu santa medalla me acompaña siempre, a ti buena madre me entrego. Los rayos son tus gracias milagrosa que a todos tú derramas. Milagrosa, y brotan de tus manos, milagrosa, acogen a tus hijos, milagrosa. Los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa. rosa y brotan de tus manos, milagrosa, acogen a tus hijos, milagrosa. Confiado a ti clamo, tu gracia divina y tu bendición. Las dos estrellas, los dos corazones, la cruz y la M son la redención. Los rayos son tus gracias milagrosa, que a todos tú derramas milagrosa, y brotan de tus manos, milagrosa, acogen a tus hijos, milagrosa. Los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa, y brotan de tus manos, milagrosa, acogen a tus hijos, milagrosa. María concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti. Amén. Virgen María de la Medalla Milagrosa. Oración de Juan Pablo II. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Esta es la oración que tú inspiraste, oh María, a Santa Catalina. Y esta invocación grabada en la medalla la llevan y pronuncian ahora muchos fieles por el mundo entero. Bendita tú entre todas las mujeres. Bienaventurada tú que has creído. El Poderoso ha hecho maravillas en ti. La maravilla de tu maternidad divina y con vistas a esta, la maravilla de tu Inmaculada Concepción. La maravilla de tu fiat ha sido asociada tan íntimamente a todas las obras de nuestra redención, ha sido asociada a la cruz de nuestro Salvador. Tu corazón fue traspasado junto con su corazón, y ahora en la gloria de tu Hijo, no cesas de interceder por nosotros, pobres pecadores. Velas sobre la iglesia de la que eres madre, velas sobre cada uno de tus hijos. Obtiene de Dios para nosotros todas esas gracias que simbolizan los rayos de la luz que irradian de tus manos abiertas, con la única condición de que nos atrevamos a pedírtelas, de que nos acerquemos a ti con la confianza, osadía y sencillez de un niño. Y precisamente así nos encaminamos sin cesar a tu divino Hijo. Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio del designio de salvación actuado por tu Hijo. Te pedimos que por medio del Espíritu Santo, la fe se arraigue y consolide en todo el pueblo cristiano, que la comunión supere todos los gérmenes de división, que la esperanza cobre nueva vida en los que están desalentados. Te pedimos por los que padecen pruebas particulares, físicas o morales, por los que están tentados de infidelidad, por los que son zarandeados por la duda de un clima de incredulidad y también por los que padecen persecución a causa de su fe. Te confiamos el apostolado de los laicos, el ministerio de los sacerdotes, el testimonio de las religiosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,